navegante, soy Marta Vidal y estoy en el episodio 16 de Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estamos en noviembre. En este mes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de eso vamos a hablar. Me acompaña Paola, ya la conocéis, desde Guatemala. Hola Pao, ¿cómo estás? Hola Marta, bien, aquí contenta de estar de vuelta contigo y con las oyentes. Femenino genérico para llamar la atención sobre esto. Sí. Yo también estoy contenta de que estemos otra vez en marcha, que ha sido un año complicado. Así es. Como decía, pues vamos a hablar un poquito de violencias. Hay muchas formas de violencia que no tiene que ser escandalosamente llamativa para ser violencia. No es solamente física. ¿Cómo podemos definir la violencia? Yo creo que la definiría desde mi experiencia. Para mí, la violencia te da y te quita. Yo creo que eso es algo que yo entiendo desde lo que me ha tocado experimentar, ¿verdad? No solo como mujer en mis relaciones interpersonales, sino dentro de mi misma sociedad, que no es secreto porque siempre por aquí me desahogo un poco, ¿verdad? Del tipo de país en el que vivo, ¿verdad? Donde pues la violencia la hemos normalizado para poder, ahí sí que en muchas ocasiones, sobrevivir. Entonces yo la violencia la entiendo así, ¿verdad? Es para mí te quita y te da al mismo tiempo. Y esa es como su complejidad. Que está muy normalizada y que esa es la forma de poder convivir con la violencia. Porque ahí no estamos hablando de sobrevivir a un acto violento, estamos hablando de convivir en el día a día con la violencia. ¿Qué quieres decir con que te da y te quita? Sí, aquí en Guatemala aprendemos a tolerar la violencia, porque si no, no podríamos salir de nuestras casas a hacer nuestra vida normal. Por ejemplo, en cosas que ya para nosotros aquí son completamente normales, como es tener tu carro polarizado con lo más oscuro que hay. Tú llamas para que te polaricen tus ventanas de tu carro y es como, pero me pone el que esté más oscuro, ¿verdad? Y sí, sí, no nos preocupe que tengo estos. Cuando yo llego a otro país y me subo a un carro que no está con ventanas negras, digo yo, esto es muy raro porque me siento observada. Estás incómoda. Sí. Entonces, en ese ejemplo tan normal para nosotros en Guatemala, ¿verdad? En mi caso, yo, y lo mismo sucede con mi hermana, nosotras, pues nos toca salir de casa muy temprano, muchas veces regresar muy tarde y siempre solas. Entonces, llevar los vidrios polarizados y de lo más oscuro que haya es una manera de sentirnos seguras. Pues no ven que voy sola y que voy sola siendo mujer, ¿verdad? Pero luego está como la contraparte, ¿no? Porque todo esto pues ha servido a los criminales para cometer también actos de mucha violencia sin poder ser identificados, ¿verdad? Tú no sabes quién está a la par tuya. A veces es te bajan un vidrio y te sacan una pistola, ¿verdad? Y tú eso no lo viste venir. Para mí eso es lo que la violencia te hace, ¿verdad? Te quita tu libertad y te regala inseguridad, ¿no? Te da miedo. Miedo, exacto. Entonces es en ese juego en el que nos ha tocado normalizar muchas cosas en Guatemala para poder sentirnos seguras, ¿verdad? ¡Qué horror! Vivir ocultándose. Exacto. Estamos hablando de una violencia bastante directa y bastante evidente, que te saquen una pistola o que te peguen o que te arrastren y yo qué sé. Pero no siempre es así. Hay otras formas de violencia que a mí me gustaría que resaltásemos aquí, porque esa violencia de sacar una pistola es evidente como violencia. Lo que a lo mejor no es tan evidente es que está muy presente en muchos países, en muchos sitios, o incluso a veces en barrios, en países más tranquilos, hay zonas concretas en las que te puedes encontrar esta forma tan agresiva de violencia con armamento. Y de ese tema me parece que hay que hablar. Pero en este episodio me gustaría trabajar sobre formas de violencia que no son necesariamente la violencia directa física. Tú como psicóloga eso lo sabes muy bien. Sí, eso, Marta, definitivamente es algo tan importante, ¿verdad? Que sepamos que la violencia, por ejemplo, psicológica, emocional, ¿verdad? Económica, va más allá de los golpes y que todavía es mucho más difícil de ver y que se normaliza de formas todavía más sutiles, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo soy una mujer soltera, sin hijos, y bueno, ir a una reunión y que alguien te pregunte, ay, ¿todavía estás soltera? ¿Ya te dejó el tren? ¿Para cuándo los hijos? Sí. Y que es, ¿verdad?, una forma en que ni siquiera lo identificamos como una agresión a tu persona, ¿no? Y definitivamente lo es. Tú deberías tener libertad de decidir si te casas, si no te casas, con quién vives, con quién dejas de vivir. Entonces, y además la forma, porque no es un comentario para saber si estás bien o mal. Es un comentario para criticar el hecho de que pues, no te has casado o no tienes una pareja estable o no estás siguiendo este patrón que yo digo que es el que tiene que ser y ya está. Exacto. Y que lleva, ¿verdad?, una connotación de humillación también, porque es una pregunta pública, sí, que no te hacen en privado, ¿verdad? Es una pregunta que estás en una reunión, sí, te lo preguntan y ya es una, se cae, ¿verdad?, en ese humillarte, en hacerte sentir que tú no estás cumpliendo con el patrón. Es que es siempre, a solas esa pregunta no existe. Si existe, es otra cosa ya. Exacto. Pero en público es, te están señalando para criticarte. Exacto. En algo que es asunto tuyo. Exacto. Sí, sí. Y que eso nos cuesta identificarlo como violencia, ¿verdad? O sea, aquí en Guatemala decimos, ay, qué chute es la gente, o sea, metiéndose en los asuntos que no les corresponden, ¿no? Pero lleva su carga violenta y que toca tu dignidad como persona, ¿verdad? Y que ese es el centro también de la violencia. Esos son ejemplos, realmente me da mucha pena de decirlo, ¿verdad? Pero muy cotidianos. En Guatemala, siempre que se va a alguna reunión, es casi que la pregunta de norma y resulta muy fastidioso, ¿no? Duele hasta cierto punto, ¿verdad? Porque es un cuestionamiento hacia tu forma de vivir, es cuestionarte, es negarte la forma en que tú has decidido también vivir, ¿verdad? Y esta charla como lo que estás haciendo no está bien. Hay una censura. Exacto. Y ahí, bueno, que a lo mejor es algo que tú has decidido y si es así, pues siempre tienes más defensa. Pero ¿para cuándo los niños, a una persona que a lo mejor no puede tenerlos y los quiere, uh-huh, es un poco muy, es agresivo, es algo agresivo? Ya, pero ¿yo cómo lo iba a saber? Pues tú te callas y no preguntas cosas íntimas y ya está. Y habla de otra cosa, no sé. Sí, y a veces, yo ahorita me vino a la mente una vez que en una Semana Santa estábamos con mi familia de paseo por la playa. Bueno, cuando hablo de familia, es familia bien extendida. Y bueno, por ahí llegó una amiga que tenía sobrepeso. Inmediatamente la pregunta fue, ay, no sabíamos que estabas embarazada y para cuándo van a ser el bebé. Y era, se sabía que no estaba embarazada, ¿verdad? Ahí hay mala fe porque, vale, te has equivocado, pero es que encima con mala fe y ya es una violencia contra una persona por su cuerpo. Exactamente. Que a veces puedes decidir, pero otras veces no puedes. Es el que tienes y ya está. No sé, a cuento de qué. Y el daño ahí, pues, no se evidencia físicamente, pero sí que a las personas que estamos alrededor de ese comentario y que la tendencia general es o apoyarlo o a callarnos y mirar para otro lado, a lo mejor ahí hay que meter baza. Sí. Estás viendo una forma de violencia, reacciona. Sí. ¿No? Pero claro, si no identificamos estos comentarios como violencias, es imposible que reaccionemos. Por eso quería hacer este programa, para hablar de todas estas cosas, ¿no? Sí, y que ese día causó risa, ¿verdad? O sea, fue así como, ¡ay, no! Es un chiste. Exacto, exacto, sí. ¿Verdad? Y como tú bien decís, es importante identificar esas otras formas de violencia, porque muchas veces las desconocemos, ¿verdad? Eso es como, ay, una broma que te están haciendo, tal vez para que tú te des cuenta de que, bueno, necesitas, qué sé yo, cuidar tu peso, ¿verdad? Porque no tienes espejos. Que así es como se justifica. Mi hermana, ella siempre ha sido muy delgada toda su vida y come igual que mi hermano. Y ella siempre me decía, Pau, es que tú no sabes lo molesto que es que las personas me pregunten o asuman de mí que yo no como, ¿verdad? Ay, claro. Que yo soy delgada porque no como y que me den consejos de comer, ¿verdad? Y eso... Sí, sí. Es una actitud que además está súper extendida, que ante cualquier situación, da igual lo que sea, da igual si pides el consejo, si no lo pides, si comentas, si no comentas, no importa. Y puede ser por el peso, puede ser cualquier cosa. La gente, bueno, me voy a incluir porque seguramente lo habré hecho alguna vez, en vez de tratar de escuchar y entender a la otra persona o simplemente aceptarla como es, tendemos a darle una solución a un problema que no sabemos si es un problema para esa persona o no. Tenemos que solucionarlo. ¡Ay, pues prueba esto, haz lo otro! Pero vamos a ver, ¿tú crees que soy tan idiota que todavía no he probado lo básico porque no estás yendo más allá? No se ofrece una ayuda. No. Se ofrecen soluciones obvias que, vamos a ver, si llegamos a esta situación ya hemos pasado por todo eso y más allá. Sí, exacto. Y que suponete en el caso de mi hermana, la llevó a decir, bueno, visitó a un par de nutricionistas, un gastroenterólogo, porque para ver si podía subir de peso. Uh-huh. Y bueno, la ponían a grandes dietas y no, ella no sube simplemente de peso, pero todo eso le generó una frustración muy grande, yeah. Un problema también, ¿verdad? Con su cuerpo y con ella misma, claro. que eso es lo que te generan estas violencias, ¿verdad? De una forma, llamémosla silenciosa, sí, pero que vas interiorizando y tú después lo vas asumiendo, ¿verdad? Como, ay, tengo que subir de peso o tengo que bajar de peso, o tengo que parecerme a esto, como cumplir además con ciertos estándares. Sí, a sí, mí sí. Me sucedió también, yo tengo pelo colocho, rizado, crespo, como se diga, en diferentes lugares, y pues era visto como despeinada, ¿no? Si yo utilizaba mi pelo suelto o esto, entonces, ¿qué solución queda? Bueno, me voy a alisar el pelo de alguna manera, ¿no? Y son de las cosas que no vemos, pero que van en contra. Te van minando. Exacto. Y bueno, eso es como estas violencias que vienen de la familia, de las amistades, y que a veces consideramos también, ¿verdad?, que eso no es violencia porque no está dentro de la pareja, ¿no? Que está más visualizada la violencia psicológica que se da dentro de la pareja ahora, pero no lo vemos. Pero es verdad que en la familia los chantajes emocionales los tienes en todas partes. La manipulación, ¿verdad? Está en muchas de nuestras relaciones interpersonales y que no las reconocemos porque a veces no son agresivas, ¿verdad? Nadie te está gritando, nadie te está, pero los comentarios hirientes, los comentarios que te atacan en cosas... Que te cuestionan. A nivel laboral, esto es una pasada, es increíble. Y me parece que sí que llevamos las de perder las mujeres. Uh-huh. En otros tipos de manipulaciones, no sé, manipula un hombre, manipula una mujer, hay... bueno, pues todas las personas tenemos intereses y unas estamos más dispuestas que otras a hacer lo que sea a costa de quien sea. Pero en el trabajo hay como una asunción general de que los hombres son buenos haciendo X cosas y las mujeres no. Y yo lo noto muchísimo porque yo trabajo en un ambiente ingenieril. Uh-huh. Somos muy pocas mujeres ahí. Y sí que hay gente que te trata como una igual, pero hay otros compañeros que tienen esas cosas de que donde no ayudan al otro, a ti sí. ¡Qué casualidad! Uh-huh. A mí y a la otra mujer y a nadie más. Los demás no necesitan ayuda, solo nosotras. Sí. Uh-huh. Te explican cosas. Bueno, el mansplaining es que está muy extendido ahí. Totalmente. Y se asume también, es que esto es otro episodio, como los jefes a veces acaban con nuestra existencia. Yo tenía un jefe que hacía eso, ¿no? O sea... a mí me daba todos los desprecios. Hemos tenido situaciones en las que un compañero nuevo decía, pero ¿por qué me pregunta a mí esto? Que te lo pregunte a ti, que eres la que sabes. Ya, pero a mí no me lo va a preguntar porque yo no soy un tío. Y ya está. Uh-huh. Esto está muy extendido. Y yo estoy en un país en el que es una situación muy distinta a la tuya, pero esto está ahí. Sí. Y que se da, ¿verdad? En todo nivel. Desde, yo pienso, las personas que hacen la limpieza hasta las personas que tienen puestos en donde siempre a las mujeres se nos cuestiona, ¿no? Sí. Nuestra capacidad, se nos cuestiona si aprendimos lo suficiente, si tenemos las habilidades para hacerlo. Entonces, es bien complejo porque te roba parte también de tus oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí, parte, un montón. Es que, primero porque si se ha de abrir una puerta, nunca la van a abrir para ti. Una puerta a una promoción, una puerta a, sí, bueno, pues vamos a hacer algo más complejo que te puede estimular, que puedes crecer y desarrollar. No, a ti no, tú te quedas en tu rincón y ya está. Y a la vuelta también repercute sobre ti, porque tú también llega un momento en que te crees incapaz. Tienes que hacer mucho más esfuerzo que un compañero para que se te reconozca aquel trabajo. Sí. Esto existe todavía, esto está ahí. Y es violencia. Te causa un daño que a veces, pues eso, lo llevas en tu interior, la inseguridad. Mi experiencia con mi jefe, a mí me dejó con muchísima inseguridad. Yo me veía incapaz para todo. A mí me dejó toda esa situación incapacitada. Aún todavía estoy redescubriéndome lo que soy capaz de hacer. Pero sí, sí, sí, y ese daño, ¿cómo lo llevas? Si te dan un golpe, tú tienes una marca en tu cuerpo. Tú vas a un médico y el médico ve que hay un golpe. Uh-huh. Pero este daño, ¿qué haces con él? Sí, ahí sí que si no se trata, va a ir saliendo de otras formas, ¿verdad? Porque la frustración que te genera es muy grande. Sí. La frustración te genera enojo, ¿verdad? Y todo eso, además, también tenemos que considerar que a las mujeres no se nos permite, porque enojarte, eso no es de una mujer, ¿verdad? Es cosas de hombres. Exacto, ¿no? ¿Cómo tú vas a sentirte molesta, verdad? Entonces no. Las mujeres, pues además cargamos con eso, ¿verdad? Con esa frustración, con ese enojo que a nadie casi nos enseñan a manejarlos, ¿verdad? Pero para nosotras es un enojo que se interioriza también. Claro. Por eso es que más mujeres pues asisten a los sistemas de salud mental, ¿verdad? Para buscar una ayuda, pero no necesariamente por decir, bueno, es que estoy frustrada porque en mi trabajo mi jefe no me cree capaz de que yo soy, ¿verdad? Ya llegamos con ansiedad, con depresión, con cualquier otro malestar psicológico, ¿no? Que viene derivado de eso, de esas pequeñas gotas que van llenando nuestro vaso. Claro, cuando ya vas a pedir ayuda, es que ya es tarde. Sí. No vamos a prevenir. Exacto. Yo he trabajado con mujeres a las que me dicen, yo me he ganado mi puesto porque estudio, porque soy muy buena en mi trabajo. Y lo que consideran es que tuve que acostarme con un hombre, sí, con sí, una sí, persona. Sí. Para poder acceder a un mejor puesto de trabajo. Además, tiene, ¿verdad?, que ser acostarse. Sí. No puede ser, yo qué sé. ¿A qué? Cualquier cosa. No, no. Tiene que ser, no puede ser que pues le has pagado. No, no. Ajá. Es que te has acostado. Y con un hombre, además. Sí. Si es otra mujer, ya no funciona igual. Ya no es lo mismo. Exacto. Sí, sí. Bueno, ahí está también la cultura de la violación. Sí. Otra vez, que es que está en todas partes. Sí. ¿Tú notas más en consulta que llegan mujeres con estos problemas o hay un balanceado? O... No, realmente equilibrio entre hombres y mujeres no hay. Pero... Son más mujeres, primero las que se acercan, ¿verdad? Eso yo hablo del caso específico de Guatemala, las que se acercan a la consulta, ¿no? Y ya se acercan pidiendo una intervención directa, ¿verdad? Por toda la situación que se vive, yo puedo decirte que noto que la violencia la viven en el ambiente laboral, la viven en el ambiente familiar, la viven en el ambiente académico y social, ¿verdad? ¿Cuando llegan saben que están sufriendo violencia o saben, no, no. ¿Saben que hay algo injusto en todo eso? hay una noción de que algo en ellas está mal. En ellas, no en la gente que les hace esto. No, porque también quien consulta, normalmente la mayoría también llega en crisis, ¿verdad? Entonces, la noción es, hay algo malo en mí, ¿verdad? Yo estoy padeciendo de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, o yo no quiero salir de mi cama, me cuesta mucho ir a trabajar. Entonces, la noción es, algo en mí está mal, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar, pues ahí vamos viendo, no, ¿verdad? Es porque diariamente estoy sufriendo una cuota de violencia que viene de diferentes lugares y que ha venido por muchos, muchos años. Consultan muchas mujeres por violencia con la pareja, ¿verdad? O sea que ahí en la pareja sí se reconoce como violencia, pero en otros ámbitos no. Exacto, se reconoce mucho más. También se ha hablado mucho más de estas violencias, ¿no? Sí. Y es bueno que se sepa. Totalmente, eso es muy, muy bueno. Pero yo he notado que aunque se reconoce, se maneja mucho el... Sí, es que yo lo permití, entonces en mí hay algo mal, ¿verdad? Al final se asume la culpa, ¿verdad? Sí, o sea, al final esa parte... si yo no lo hubiera permitido... Esa parte sigue ahí. Y esto de que, hombre, también ha habido muchas campañas de concienciación y se habla mucho y tal, eso yo creo que alimenta esa culpa, porque es sabiéndolo, no es que no lo sepa, si puedo alegar ignorancia, entonces no es culpa mía, no lo sabía, pero... Todas las señales están ahí y yo lo permití. Entonces es culpa mía. Es un razonamiento demasiado fácil. Es que... Y simplista, ¿no? Sí. Y que sigue escondiendo toda esa violencia, ¿verdad? Que sigue queriéndose invisibilizar, ¿verdad? Que quiere seguir teniendo un poder muy grande. Porque caemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué hice yo para provocarlo? Entonces, nos cuesta mucho ver que no, ¿verdad? Que no, nada, persona, no has hecho nada. Exacto, está involucrada y es su reacción y es... Pero la mayor parte de consulta es eso, ¿verdad? Algo pasa en mí, yo hice algo malo, estoy haciendo algo malo y sobre todo me siento muy culpable y avergonzada porque yo lo estoy permitiendo, ¿no? Qué injusto y qué mal. Y la sociedad, el conjunto como sociedad, lo apoyamos con esos comentarios que simplifican este tipo de violencias. No sé, uy, a mí eso no me pasa, a mí eso no me lo hacen. Eso está restando importancia, está restando complejidad, lo está convirtiendo en una elección. Exactamente. Y eso es muy peligroso. Es verdad, es que no sabes lo que está pasando a la otra persona ni cómo llega a esa situación. Exacto. También es importante decir que los ciclos de violencia nunca inician violentos. Claro. Entonces, es difícil reconocer, es difícil aceptar, ¿verdad? Que una persona que sea cercana a ti, que se ama, porque puede ser tu familia, sí, ¿verdad? Sí. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu prima, tu primo, alguna amistad muy cercana. Es muy difícil reconocer y decir, bueno, pero si esta persona me ama, ¿por qué me hace esto, no? Entonces son bien complejos que no tenemos esa preparación tampoco para de entrada decir, uy, no, este me está violentando o esta me está violentando, ¿verdad? Es como, ay, esa broma no me gustó, pero la broma se vuelve... constante. Sí, sí, sí. Crece ya en otra cosa. Ya ya no era broma inicialmente, pero es que se convierte ya en un abuso. Es machacar en algo que hace daño. Exacto. Esto de esa broma no me gustó, eso está marcando también ese otro punto violento. Cuando un comentario en la reunión social del tipo que sea te molesta en ese sentido y está presentado como una broma, eso no es porque sí. Eso es que es muy probable que, de hecho, te estén violentando. Dicen, es que tiene la piel muy fina. No, es que tú tienes una lengua de lagarto. Es que, claro, no agredas a la gente. Si tú estás sintiendo eso, por la razón que sea, es verdad que a veces estamos muy susceptibles y te puede dañar una palabra que no está malintencionada. Pero hay muchas de esas palabras que pasan por no intencionadas y sí que lo son. Lo que pasa es que ni nos damos cuenta. Son bromas que socialmente se aceptan y ya está, tira para adelante. Sí, y que también, ¿verdad? Las reproducimos sí. En realidad sin cuestionarlas, ¿no? A veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo que decimos también va en contra nuestra, ¿no? Hacemos broma de otras mujeres, nos burlamos de otras mujeres sin percatarnos que al mismo tiempo nos estamos burlando de nosotras mismas, sí, ¿no? Sí, es el mismo colectivo. Exacto. Entonces tiene la violencia tantos matices, tantas formas de expresarse. Algunas son explosivas, otras son bien silenciosas. Sí, esas son las peligrosas, porque no cuando se ven es que ya han arraigado, han profundizado, ya han hecho mucho daño. Sí, a mí me gustaría ahora hacer un comentario y que no me lo puedo callar, ¿verdad? Porque lo he notado también mucho en terapia, y es el papel que aquí en Guatemala juegan las iglesias, ¿verdad? En esa tolerancia hacia la violencia, principalmente a la violencia doméstica, es ese decir, bueno, usted rece o ore más y más que usted va a ver que está, ¿verdad? Yo he encontrado, ¿verdad? En consulta, mujeres que me dicen, es que yo he estado ayunando tanto tiempo y no veo el cambio, ¿verdad? Porque en la iglesia me dicen que yo no estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Que no estoy ayunando lo suficiente. ¿Cómo gestionas eso? Esa relación de, además de ser el objeto de violencia, me sacrifico. Yo ayuno. ¿Sí? ¿Por qué no ayuna el violento? Exacto. Porque eso es que está arraigado. O sea, ayuno porque esto me va a ayudar. Porque, bueno, pues porque la iglesia me dice que esta es la forma de pasar por los problemas. ¿Cómo trabajas eso? Porque eso está muy, muy interiorizado, no es una cosa superficial. No. Y es difícil, ¿verdad? Porque pues meterse con el sistema de creencias de las personas, y que no te hablo el sistema cognitivo, ¿verdad? Sino. Hay que hacer un balance en donde se respete la creencia, pero también trabajar desde la psicología feminista, ¿verdad? Yo creo bien importante esa parte de irte cuestionando en terapia cómo tú te formaste como mujer, ¿verdad? Esos significados que para ti tiene, irlos cuestionando, ir viendo lo irracional que hay dentro de algunas ideas, ¿verdad? El daño que esas ideas te hacen y saber que por mucho ayuno que se haga, y eso sí que se confronta con ciertos datos, ¿no? No va a cambiar a nadie. Te debilita a ti, eso sí. Exacto. Y por arte de magia no se cambia a nadie, ¿verdad? Eso es algo que me gusta mucho de observar aquí en Guatemala. Cuando voy a los mercados populares, ¿verdad? Y tú ves estas tiendas donde están todas las diferentes velas y bueno, un sinfín de mezclas ahí para el amarre, para no sé qué, para el no sé cuánto. Entonces, ver que en la desesperación la gente también cae en esto, ¿verdad? Sí. Y que ahí tengo que hacer una crítica también a las personas que trabajamos en la salud mental, que la salud mental es privilegiada. En Guatemala es carísima. Pensar acceder a la salud mental pública es que te den cita en un año, ¿verdad? Cuando probablemente ya no te sirva. Entonces, ahí también hemos fallado muchísimo las personas que trabajamos en salud. A ver, pero es la persona que trabaja en... No. No lo decides, es el sistema, no, realmente. Es el sistema. Claro. El sistema es el que es. Claro que puedes luchar para cambiarlo, pero de momento es lo que tienes. ¿Qué se podría hacer ahí? Yo creo, en mi caso, a mí la pandemia me permitió, por ejemplo, la consulta virtual. Yo he sentido que con eso se bajan muchos costos, entonces lo que se cobra es mucho más accesible y eso ha permitido que venga más gente. Y he visto que reducir el costo de una consulta hace que la gente también pueda pensar en hacer una terapia que no va a durar dos sesiones, ¿verdad? Entonces, para mí, pues son las cosas que ahora la tecnología también te permite, ¿no? Un trabajo remoto, pero que tiene un impacto en la economía y que le ayuda a la gente. También he notado que la consulta virtual hay que adaptarse a otras formas de verlo, pero yo sí he notado que en especial en el caso de las mujeres guatemaltecas, estar dentro de su casa les da una mayor seguridad. Y cuando pues depende mucho de la pareja, la hora en que están solas en casa permite, ¿verdad?, esa conexión sin alterarles también el hecho de tener que venir y dar cuentas, ¿verdad? Y salí a sí. Y aquí el tráfico es una locura, entonces estuve 3 horas fuera de mi casa y ya se vuelve un problema. Esa es otra violencia, ese control. Uf, sí. Y que se da de formas tan amorosas, vamos a llamarlo, ¿verdad? Sí, es que es amor, en realidad. 50 mensajes al día o más. No es que te estén controlando, es que te quieren tanto que mejor que no veas a nadie más. Exacto. Es lo mejor para ti. Exacto. Para desarrollarte como ser humano, exacto, que es un ser social, exacto, lo mejor es que no veas a nadie, sí, más. Totalmente. En fin. Yo tuve una experiencia personal, bueno, yo, como bien saben del podcast de febrero, pues yo no he tenido las relaciones de pareja más sanas. A ver, vamos a decir de qué iba eso, por si hay nuevas oyentes justo ahora. El podcast de febrero es el episodio 2, que fue el primero que se grabó en realidad, y me gusta mucho decirlo porque Paola, aquí presente, fue impulsora de todo este proyecto al proponer este episodio, en el que Paola pues nos contaba su violación, porque bueno, era un pasito que tenías, sí, que dar, ¿verdad? Que había que hacerlo, exacto, colectivo. Y entonces yo salía, ahí no sé, eso habrá sido 2014, 2015, con un hombre, y yo estaba trabajando mucho en el jardín, en la agricultura orgánica, esto y lo otro con mi hermana. Y entonces, pues obviamente cuando tú salís con tu machete, tu sombrero a la tierra, no se lleva. Si sales con tu machete, ya nadie debería meterse contigo. Mejor no, que pero que digamos no, que era solo al jardín de mi casa. El punto es, ¿verdad?, que esta persona entonces me decía que yo no contestaba el teléfono ni veía los mensajes, entonces que me iba a comprar como una bolsa especial para poder tener el teléfono mientras yo hacía mi trabajo de campo, digamos, no puede para ser, poder estar atenta al teléfono, ¿verdad? Entonces no estoy haciendo el trabajo, si estoy con el teléfono en la mano. Exacto. No me arregla nada la bolsa. Pero por supuesto, jamás era de decirme, es que a mí me molesta que tú no, era como decir, es que yo me preocupo cuando tú no me contestas un mensaje. Sí, sí, no. Es que yo quiero saber de ti. Claro, hombre, solo faltaba, yo no soy uno de esos, menos mal. Exacto, ¿verdad? Que es, a veces también tendemos a ver solo a la mujer, ¿verdad? Dentro de la, principalmente en la violencia doméstica, y el papel del hombre, pues no se ha trabajado lo suficiente, ¿verdad? Desde los hombres, ¿no? Esto ya ha salido también en el episodio de masculinidades, ¿no? El contar con la parte que no lo está haciendo bien. Exacto. Que se les pueda incluir en este tipo de conversaciones y que les ayude también a reflexionar. ¿Cuántas veces no has estado tú en una de estas, a lo mejor no de lo más exagerado, pero que te has visto actuando de esta manera, queriendo controlar? Es verdad que hay preocupación. Sí, hay preocupación, pero ¿de qué exactamente? Porque yo creo que también ahí es fácil confundir ese dominio. Vuelves otra vez al querer tener a la otra persona dominada, ¿no? Es muy fácil confundirlo con una preocupación genuina por la otra persona, pero cuando estás hablando de dominio no te preocupa la otra persona, te preocupa perder el control. Son cosas distintas. Exacto. Claro que sientes preocupación, pero ¿de qué? Sí. Y definitivamente, ¿verdad? Como ellos lo exponían, ahí sí que ese cuestionamiento de esos privilegios, ¿no? Que yo entiendo, ¿verdad? Que resulta difícil y que también hace sufrir a los hombres, ¿no? Claro, claro, sí. Porque cumplir con todas esas disposiciones y esos mandatos de probar que se es hombre, es doloroso, es negativo, y ahí es donde también tenemos que, como sociedades, tenemos pendiente ese trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es que estás mencionando cosas que salieron ya en ese episodio. Para las oyentes nuevas, en el episodio de masculinidades, que creo que es el 11, efectivamente, se hablaba de la violencia como parte del juego de la masculinidad. Gabriel ponía un ejemplo muy bueno. Gabriel es un chico trans y que él no había tenido esa privación de afectos que habían tenido el resto de los compañeros, porque como lo criaron como una niña, decía, claro, yo no tenía que enfrentarme a mis emociones de esa manera. Yo, si lloraba, a mí me venían detrás. No es no llores, que es cosa de niñas. Claro, es que el no llores es el privarte de expresar tus emociones. Eso es violencia. Y que es como hablábamos hace un ratito, ¿verdad? En nosotras las mujeres es no expresar nuestro enojo. Sí. En ellos es no expresar la tristeza, la todo. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Cualquier emoción al final. Sí. A mí de ese episodio, cuando Gabriel comentaba, ¿verdad? Cómo él ahora pues puede ir en bicicleta y llegar al trabajo sudado y no sé qué, y que las mujeres, eso ni de broma, ¿verdad? Porque no. Tú al trabajo además tenés que presentarte con el pelo nítido. Justo mi mamá me comentaba hace 2 semanas y me decía, tú sabes que aquí ahora en Guatemala, en unas cadenas de restaurantes, están obligando a las chicas que trabajan a que se hagan las cejas, tú sabes, yo no sé, de microblading o no sé qué, que tienen que estar completamente maquilladas, ¿verdad? Para poder trabajar y usar además zapato alto. Y yo decía, ala, o sea, tú te imaginas, ¿verdad? La violencia que está implicada en eso. Sí, es que es la negación de la persona. Y luego que en esos casos te dicen, bueno, hay muchos otros trabajos donde hay uniformes, sí. Cuando necesitas un EPI, hay un uniforme, pero es por una cuestión de seguridad, no por anular tu persona. Pero ya, es que de cara al público, la apariencia, es que a lo mejor si superamos eso, las apariencias se aceptan mejor. Y además, ¿tú te imaginas imponerte que tú tenés que hacer algún cambio en tu cuerpo? Sí, sí, sí, sí. Y en tu vida. A mí me dices que me maquille, sí, yo no sé maquillarme. Yo tampoco. ¿Cómo arreglo? Es peor que me maquille, ya te lo digo. Sí. Porque va a ser aquello. Exacto. Entonces, bueno, no sé. Me comentabas que te gustaría también mencionar cómo la violencia derivada de la corrupción os afecta la vida en Guatemala. Mencionaste lo de que te podían sacar una pistola. No sé si quieres ir más allá o si con eso ya nos vale. Yo creo que eso, esa violencia tan evidente, pues ha venido siendo parte de... Yo nací justo en la parte más complicada y más violenta del conflicto armado interno en Guatemala. No tuve una vivencia tan directa como tal, ¿verdad? Como le pasó a muchísima otra gente. Entonces, pues para mí la violencia con armas está más que, interiorizada, creo yo. La idea de que haya personas en el mundo, que claro, es que las hay en muchos sitios, que crecen sabiendo que cualquiera en la calle puede sacar una pistola y pegarle un tiro, eso es que es terrible. Y te hace vivir con miedo, te hace vivir a la defensiva, ¿verdad? Claro. A mí me pasó una experiencia justo antes de la pandemia. Me llamó mi primo, ¿verdad? Derivado de que una vez eran las 9:00 de la noche, yo había recogido a mi hermana, que habíamos decidido volver juntas mejor, y se me pinchó la llanta, ¿verdad? De neumático, goma, como le llamen, en una zona roja de la ciudad de Guatemala. A esa hora yo le daba jalón a una amiga también. Fue así como, bueno, que la verdad que el carro ya no caminaba. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la llanta, llamo al seguro, continúo y buscamos una gasolinera. Bueno, entre las tres fue así como, no, cambiemos la llanta. Entonces, bueno, nos bajamos, aquí tres mujeres en medio de una zona peligrosa, catalogada, ¿verdad?, como zona roja. Y nos dividimos el trabajo. Mi hermana tenía los chuchos y eso, y a mí me tocaba el tríquet, y a mi amiga le tocaba la vigilancia. Aquí voy a decir algo, era mi amiga, ella es originaria de una zona también roja, muy peligrosa en Guatemala. Entonces, ella siempre que se presentaba era, decía su nombre, y bueno, yo soy del barrio Las Calaveras, Gaito, zona 3, ¿verdad? O sea, como para decir, conmigo no se mete nadie. Y ese día fue así también, como, ay, no se preocupen que yo estoy bien curtida en esto, ¿verdad? Y bueno, nos miraba con ojos por todos lados, se paró un carro gris atrás nuestro, polarizado, ¿verdad? Entonces nosotras nunca supimos quién estaba o no adentro. Uh-huh. Y derivado de eso, después pues se volvió una anécdota y lo contamos y pues obviamente para alguna gente no estuvo bien hecho. Y dentro de eso, un primo mío me dijo, mira, que cómo hacen eso, no sé qué, deberías de sacar una licencia de pistola, ¿verdad?, para tener armas y comprarte un arma. Y él me dijo los modelos que habían y me contó la experiencia de una amiga de él que la querían asaltar en el carro. Y entonces ella, como sí sabía manejar armas, había matado a los 2 o 3 personas que la querían asaltar. Yo no quiero ser quien mate a alguien. Exacto. Y yo me dije, yo esa línea no la paso. O sea, a mí eso sí. Qué miedo. Definitivamente no, ¿verdad? Pero vamos a que, digamos, la reacción en lugar de decir, bueno, aquí lo que nos falta es también un trabajo social que nos haga pensar en otro tipo de autoridades, nos haga cambiar mucho de la raíz social de la violencia. Mm. La solución es, bueno, cómprate un arma, aprende bien a usarla, saca tu licencia de portar armas y, bueno, eso es lo que te ayuda, ¿no? Es únete a todo esto, pero que, claro, tú tienes unos valores. No, esto no está bien, yo no quiero formar parte de esto. Ya formo parte en el otro lado, teniendo que aguantarlo. Exacto. Qué terrible. Y creo que... Ajá. Nada, iba a decir que creo que este tema que da para más. ¿Eh? Sí. Uh-huh. Sí, pero no sí. Ahora. Creo que como un comienzo, hablemos un poco de violencias, veamos que no todo es ese golpe que te dan o que das, y si eres quien lo da, páralo, tú puedes hacerlo ya. Y que hay otras formas de violencia, que no siempre se trata de la violencia de pareja. A lo mejor nos hemos pasado la violencia económica. Sí. Yo creo que estas violencias menos visibles se pueden un poco resumir en toda aquella situación o acción a la que te ves obligada. Es algo que tú no quieres y que te condicionan de alguna manera a propósito. No es un evento, no es que querías salir a la calle y se puso a granizar. No, eso es violencia celestial. Ya me va siendo hora que ya digo tonterías. Eso, que no es una cosa que no está bajo el control de nadie, que no se puede. Es algo que sí está bajo el control de alguien y ese alguien está tomando acciones para que tú no puedas hacer esto o aquello o tengas que hacer lo que esa persona quiera. Uh-huh. ¿Te queda algo por añadir? Porque creo que se puede ir cerrando ya el programa. Sí, yo creo que pues siempre hablar de las cosas que nos parezcan que no están bien. Buscar ese, pues, yo en mi caso lo hago mucho con mi hermana, que pues no necesariamente es con mi psicóloga o algo, ¿verdad? Sino de primera mano las cosas que a veces me hacen sentir que no estuvo bien, para poder visualizar esas pequeñas violencias que forman muchas veces parte de nuestra cotidianidad. Claro, ese es el problema, que forman parte de lo cotidiano. No son violencias, es la vida. Exacto. No es la vida. Exacto. E ir haciendo esa distinción, ¿verdad? Como tú decís, esto no es la vida, esto no es un evento que no se puede controlar, ¿verdad? Entonces, al irlas hablando, pues las vamos entendiendo, las vamos identificando. Y nombrar siempre lo que nos pasa es tan importante. Creo que eso sería con lo que yo termino. Bueno, es una buena manera de terminar. Identificar y nombrar esas violencias más discretas, más crípticas, por sutiles. Poner voz a esa sensación de incomodidad o a ese enojo, a veces pasajero, y que nos parece una tontería. Gracias por tu colaboración, Paola, y por tu compañía. Aquí lo dejamos con estas reflexiones y en consonancia con los 16 días de activismo que comienzan el 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Si te ha gustado este episodio, déjanos tus me gusta en tu plataforma de podcast o en las redes sociales. Tus sugerencias son bienvenidas y tus comentarios muy esperados. No solo porque puedes tener la gran idea que no se nos ha ocurrido, sino también porque a veces sentimos que estamos hablando con las paredes y un comentario de vez en cuando pues nos da muchos ánimos, nos ayuda a seguir haciendo podcast. Si te gusta este espacio, te gusta este proyecto, suscríbete. Las suscripciones son gratuitas y nos ayudan a llegar a más gente. Para que este podcast se recomiende a escuchantes de otros podcasts parecidos, de la misma temática, pues hay que tener suficiente interacción y suscriptoras como para que los algoritmos le den la relevancia que, por qué no decirlo, se merece. Ven y háblanos de lo que te dé la gana en el grupo de Telegram, t.me/navegandocultura. Si no puedes teclear o te da pereza y quieres decirme o decirnos algo más en privado y no abierto en el grupo, envía tus audios preferiblemente por Telegram al usuario @navegacultura o a @martatrvidal. También puedes enviarlos por WhatsApp al número +44, prefijo de Reino Unido, +44 7437 420979. +44 7437 420979. Cuida tu inteligencia emocional, sé asertiva y habla de lo que te dé la gana. Las mujeres valientes volarán. No puedo. No doy. Perdón, sí, gracias. Sí, entonces gracias, Marta, nuevamente por invitarme y nos vemos en un próximo episodio. Se me pasó muy rápido este, ¿eh? Sí, a mí también, yo ahorita que veo. ¿Qué?